Yo lo que entiendo es que hay un gran hartazgo, porque lo dice el decreto, un fenomenal hartazgo contra el juez de Reconquista, contra incluso el proyecto de Perotti y además contra la enorme soberbia de los tipos de Vicentín. Así que de ahora en más es el turno de la justicia penal, se corre el gobierno nacional porque en realidad nunca lo dejaron entrar a partir de las decisiones del juez de Reconquista. Y lo que emane, lo que surja de la justicia penal va a ser una información tan contundente sobre los delitos que cometieron los directivos de Vicentín, que creo que dentro de 2 meses se va a abrir también el proceso político para volver a discutir la expropiación en el Congreso de la Nación. Pero mientras tanto los trabajadores son los perjudicados. Por ahora no, porque eso también forma parte de la desinformación. Los síndicos del concurso de Vicentín presentaron hace 15 días un informe en donde dice que Vicentín tiene la plata suficiente para pagarle a los trabajadores hasta junio del 2021. Así que no debería haber ningún problema, salvo que Vicentín rápidamente diga el lunes decretamos la quiebra, que es posible, pero allí en todo caso se aceleran estos tiempos políticos porque van a mostrar la hilacha y vamos a ir al Congreso a debatir una ley de expropiación. Muchas gracias. No, a vos.